Nos metemos en un tema preocupante que tiene que ver con la defensa de la vida, con la defensa del agua. Nos vamos a ir a viajar un poquito, nos vamos a ir para La Puna, nos vamos a ir para Jujuy. Estamos en comunicación telefónica con quien es parte de la comunidad indígena Angosto Perchel, miembro fundador de la Asamblea de las Comunidades Indígenas Libres de Jujuy. Estamos hablando de Raúl Sajama, a quien le damos los buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Buen día, señorita. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Raúl. Y bueno, preguntarte para comenzar y que le cuentes a nuestra audiencia qué ha sucedido y qué está sucediendo en La Puna. Bueno, en La Puna, en este mes de febrero, en la segunda semana vendría a ser la que empieza el día 4, las comunidades indígenas toman conocimiento de que había dos empresas en la zona de las Salinas Grandes y Guayatayoc, Puna Jujeña, dos empresas que no estaban empezando a operar, haciendo perforaciones, y las cuales estaban violando la Ley Nacional 24071 y el Convenio 169, al no haber sido consultadas las comunidades indígenas que viven a la vuelta de esa cuenca, digamos, de las dos lagunas. Entonces, se han presentado en el lugar más o menos 300 personas que son miembros de distintas comunidades indígenas, y le han notificado a las empresas, digamos, que se tenían que retirar. Le daban un plazo de 72 horas, plazo, digamos, que la empresa han cumplido y se retiraron. En la notificación que se le hizo, le dijo que se fueron calificados de usurpadores, y más la intimación a retirarse, los cuales la empresa en ese momento entendieron y se retiraron. Retiraron el personal, quedaron obras inconclusas y obras que afectan, digamos, son perforaciones. Y también de dicho acto fue informado el gobierno de la provincia de Jujuy mediante nota de por qué eran los motivos que se procedía, digamos, a expulsar a estas dos empresas de la zona de Salinas Grandes y Guayatayoc. Bien, y en ese sentido, ahora, ¿cómo continúa las acciones, cómo continúan las actividades también en defensa del agua, de la vida, desde ustedes y desde las comunidades, ¿no? Bueno, luego de eso, fue la primera semana, el día se quedó en reunirse las comunidades indígenas el día 12 de febrero, en el cruce de la Ruta Nacional 52 y Provincial 79, en el camino que va a Susque y luego pasa a Jama, que es para ir a Chile. En esa reunión, que asistieron las comunidades, digamos, más de 30 comunidades que son de la zona de las Salinas Grandes y Guayatayoc de la cuenca, decidieron la medida de hacer cortes informativos en la ruta, o sea, invitar a todas las personas, digamos, que pasaban a recibir un papel y eventualmente responder las razones por las cuales estaban las personas ahí, aproximadamente 300, 400 personas, en plena Puna Jujeña, donde el sol es muy fuerte y a la noche el sol, la temperatura baja hasta casi 0 grados. Eso fue el día 12, tuvieron el 13, el 14... El día 15, viernes por la tarde, se hace presente el presidente de GEMSE, que es una dependencia, digamos, estatal, que tiene que ver con la Jujuy Empresa Minera Sociedad, el señor Weller, que participa en un porcentaje minoritario con algunos emprendimientos energéticos que se están haciendo en Jujuy. Vino también la secretaria de Asuntos Indígenas, la señora Likim, el ingeniero Soler, que es del área de la Dirección de Minería. En ese día viernes a la tarde, ellos plantearon cuál era la posición del gobierno, y las comunidades indígenas en ese momento le dijeron que el planteo que las comunidades están llevando adelante es un no a la minería, no a las empresas extractivistas, no al litio. Y directamente hay unos videos que andan circulando que dicen, cuando se les dice que les violaron todos los derechos, entonces tienen una posición directamente de declarar a la zona de las Salinas Grandes y Guayatayoc zona libre de explotación minera, de mega emprendimiento y contra la explotación del litio. Entonces, ante ese desacuerdo, porque la propuesta de los funcionarios del gobierno era otra, quedaron en que la única solución era que el gobernador acuda a las Salinas Grandes, y se quedó en ese compromiso. Estaba el señor Weller, la señora Liquín de la Oficina Secretaría Indígena y el ingeniero Soler. Ahí se quedó que el día 20, miércoles 20 de febrero a las 11 de la mañana, el gobernador de Jujuy se haría presente en el paraje Saladillo, que queda cerca del cruce sobre Ruta 52 a Susquehama. Bueno, eso era la situación hasta ayer, o sea, el acuerdo era, se suspendía el corte de ruta, sí, a cambio de que el compromiso del gobernador, dado por los funcionarios del gobierno, con rango de ministerio, de que el gobernador iba a hacerse presente este próximo miércoles 20. Claro, mañana, sí.